970 AM Universal, con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol, con todo su equipo. Con los relatos de Alberto Kessman, Martín Kessman y Daniel Omera. Comentarios Ernesto Faría, Richard Arce y Gustavo Ricci. Participan Juan Cerveto, Rafael Velasco, Rafael Castillo, Gonzalo Gabriel y Emiliano Salomón. Locutores comerciales Gonzalo López Tuana y Miguel Arispe. Atención técnica y sonido, Bruno Ruétalo, Mauro Imbriaco y Martín Terra. 970 Universal AM con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Kessman es Kessman, en esto del fútbol. Kessman es Kessman, primera en fútbol universal. Señoras y señores oyentes, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Los saluda el equipo deportivo de Radio Universal, que a partir de este momento da comienzo a la transmisión de una nueva jornada de fútbol.